Yo estaba leyendo hoy un comunicado de otros compañeros y desde el Partido Solidario al que pertenecía, junto con Gélez y Juan Carlos Junto y otros, que recordaban, y lo van a recordar, como un hombre respetado, querido y reconocido. Respetado, querido y reconocido. Y de un enorme compromiso, además, no, Horacio. Hay que sensible porque, y profundamente sí. Democrático. Estamos hablando de Edgardo Ford, que murió hoy. Y vamos a hablar con Juan Carlos Junio, no solamente un compañero de marcha, sino un amigo entrañable de Edgardo. Hola, Juan Carlos, acá estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar, ¿eh? Muchísimas gracias. Y no, gracias. Porque uno siente la piña en el corazón, porque, qué sé yo, cuando no es poco, y ustedes utilizan también en el comunicado la palabra imprescindibles, así como decía el poeta, ¿no? Hay seres imprescindibles. Y Edgardo es y será siempre un imprescindible, ¿no? Sí, mirá, yo lo conocí desde nuestros años secundarios, porque, bueno, éramos militantes políticos juntos, y también desde la adolescencia, tanto él como yo, comenzamos a trabajar en el movimiento cooperativo. Por lo tanto, entre la militancia política y el afán y el trabajo del cooperativismo, bueno, transitamos la vida juntos, ¿no? Bueno, y él, como vos decís, Horacio, siempre fue por encima de todo un militante social, un militante de la cultura nacional y también, por qué no decirlo, universal, porque era muy culto, un militante político, y en ese sentido llegó a ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires, se lo hizo con su bonomía de siempre, fue muy reconocido durante ese periodo, desde el 2011 al 2015. Bueno, nos representó a nosotros en la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que aglutina a las cooperativas de todas las ramas del cooperativismo, y fue su presidente durante un tiempo, ahora era el vicepresidente de Cooperar, nos representó internacionalmente, y después lo que ustedes decían también, ¿no? Era un ser humano, Edgardo, sensible, verdaderamente humanista, gran amigo, y con una bonomía muy particular, hasta tenía ese humor refinado, inteligente, y muchas otras cualidades, porque escribía muy bien, era un orador pico de oro, era un orador bárbaro. Así que para nosotros es la pérdida de un gran amigo, de un gran compañero de ruta, y bueno, y la pérdida de un dirigente de esos que son muy difíciles de reemplazar, ¿no? Sí, mientras lo describías pensaba en esa bonomía, en esa sonrisa, en ese afecto que despertaba cuando lo veías, digamos, era una persona muy muy cálida, muy entrañable, de puertas abiertas en su despacho cuando estuvo en la legislatura. Siempre que te cruzabas con él tenía una palabra además de esperanza, muy comprometido, y un humanista, la verdad. Sí, un sí. Humanista, es decir, abrazar a la humanidad. Una cosa es levantar, viste, los principios que todos queremos, ¿no? De fraternidad, de solidaridad, y ustedes que han militado toda la vida en esto de cooperar entre todos, por supuesto que es mucho más fácil. Pero era un buen hombre. Ni más ni menos que un buen hombre. Un buen hombre, nada más ni nada menos. Nada que más. Además se realza en este momento en donde uno ve tantos malos hombres. Tanta mala, claro, gente, realmente, claro, claro. Es gente que uno puede prescindir, y vos, cuando uno dice un imprescindible, sí, un imprescindible, yo lo iría ya a buscar frente a tanto prescindible. Y no quiero la muerte de nadie, pero necesitamos millones de Edgardos. Y vos sabés que uno lo conoce tanto y conoce su familia, imagino la piña también a ese núcleo familiar que él tanto, tanto quería. Sí, Edgardo, bueno, está casado con Ruth desde que eran adolescentes también, han tenido 5 hijos, o sea que él armó una maravillosa familia, siempre fueron ambos muy familiares, tanto sí, con sus nietos y aquí y para con allá, su barra claro. De nietos, sí, que estaban muy integrados a la vida de ellos, sus nietos, o sea que por todos lados, por todos los poros de la vida de Edgardo, se desprendía ese humanismo. Vos sabés que cuando estuve pensando hoy, miles de imágenes, miles de historias compartidas, esto, lo otro, pensé también mucho en vos. Escuchá lo que te voy a contar. Hace muchos años, cuando ustedes grababan, en cassette de audio para mandar a todas las filiales. Sí, hacíamos eso, sí, tenemos. Y bueno, y después hicieron programas de radio, esto, lo otro. Pensé, y después iba a la bolsa con los programas de radio para hacer desde la gente y escribir. Fenomenal, fenomenal. Grandes luces, ¿viste? Son luces en el camino donde uno trata de caminar juntos, ¿no? Sí, debo decirte algo a partir de esa anécdota que nos alegraba mucho Edgardo y a mí recordar. En el año 90, imagínate, teníamos 30 años menos que ahora, claro. Éramos jóvenes. Un día nos llamó Floreal, a Elia. Claro, Floreal Gorini estamos hablando. Floreal Gorini, sí, tenés razón, que hay que aclararlo. Para nosotros Floreal... Era Floreal, el compañero Floreal. Claro. Y entonces nos dijo, miren, tengo idea de hacer unos microprogramas, mandarlos a todos los países. ¡Ah, mirá! Y entonces quisiera que ustedes dos, con otra compañera, con una mujer, sean las voces. Así entonces, fue. Nosotros le preguntamos, ¿por qué Floreal nosotros? ¿Ah? Bueno, además de que estábamos en la encarnadura, claro, del movimiento cooperativo, nos dijo, porque yo estoy pensando que en el futuro nosotros tenemos que preparar gente para que sean diputados. Y así fue. Y él llegó a sentarse en una banca. Sí, y nosotros dos también, y jamás nos imaginábamos 30 años atrás, porque Edgardo fue electo diputado, claro, de la Ciudad de Buenos Aires. Y vos fuiste 2011, diputado nacional. Y yo diputado nacional en el 2011. Por lo tanto, ahí había un visionario, sí, ¿no? Sí, él, Edgardo, sí, y nosotros somos discípulos. Nos gusta señalar, y mucho a Edgardo, más que nada, que es a quien evocamos ahora, sí, señalar que somos discípulos de Floreal. Y fíjate, ¿no?, una cosa. También hoy estaba pensando lo siguiente. Cuando se inaugura el Centro Cultural de la Cooperación, nos están escuchando en todo el país, que es un edificio que está frente al Teatro San Martín, el Centro Cultural de la Cooperación pudo llenar de actividades culturales frente al Estado, porque en realidad San Martín es el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, pero le han dado una vida. Y un día Gorini cierra los ojitos y también se lo despide ahí. Y yo me acuerdo de estar junto a Edgardo despidiendo a Gorini, y digo, mañana, esté donde esté, me voy a llegar también para poder abrazar a su familia. Vamos ahí en ese mismo espacio. Vamos a despedir a Edgardo en nuestra sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. La única vez que lo habíamos hecho fue con Floreal Gorini. Me acuerdo nítidamente. En el 2004. Tal cual. Y ahora vamos a hacerlo mañana con Edgardo, efectivamente. Ta. Bueno, en nuestro centro cultural, que como vos decís, fue Floreal Gorini, también fue el inspirador de esa idea, llegó a materializarla. Sí, claro. Lo dirigió los dos primeros años. Bueno, y luego falleció y pasé a dirigirlo yo, ¿no? Pero bueno, es un lugar muy... Está bien esto de las postas. Sí, claro. Sí, sí, esto está bien, esto de las postas de la vida. Y ahora estamos que son preocupados todo el tiempo para que haya postas posteriores, sí, a nosotros, a pesar de que nos sentimos en plenitud, somos conscientes de que hay que preparar a la futura tal generación cual, para que dirijan ellos. Digo, para aquellos que nos están escuchando, y por suerte son un montón, aquellos que mañana quieran acercarse, es en Corrientes al 1500. Así es. Como vos dijiste, frente al Teatro San Martín, de 10 a 12, porque... Con protocolos, pandemia y todo eso. Con los protocolos no puede ser de más de 2 horas. Ahí está. Así que todos los que tengan el deseo de venir lo pueden hacer. Sí, lo vamos a hacer. Pueden venirse hasta el Centro Cultural, hasta el Instituto Movilizador a las 10 de la mañana. Ahí va. Juan Carlos, un abrazo. Un abrazo grandote, Juan Carlos. Bueno, chao, Luisa. Hasta mañana. Chao, hasta gracias. Pronto, Horacio. Muchísimas gracias. Así se lo merecen. Gracias. Chao, chao.